Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Perseo, semidios y héroe de la mitología griega. Como supongo que ya debes saber, dentro de la mitología griega existen muchísimas historias protagonizadas por héroes. Estos héroes algunas veces son simples mortales, pero sí que es cierto que había cierta predilección por los semidioses. En el capítulo anterior de mitología griega te preguntaba qué héroe querías que trajera para esta semana, y la verdad es que ganó por goleada Perseo, por encima incluso de Heracles, Hércules en mitología romana. Estos héroes eran protagonistas de una gran serie de historias contadas dentro de la tradición oral. Muchas de ellas se escribieron y por eso nos ha llegado hasta nosotros, pero sí que es cierto que muchas veces solo tenemos alusiones a aventuras que no nos han llegado por escrito. Sin embargo, la historia de Perseo, al menos la trama más importante que va desde su infancia hasta la edad más adulta, sí que la conservamos prácticamente intacta. Y lo que es más interesante es que conservamos varias versiones de depende qué historia. En el episodio de hoy, por lo tanto, hablaremos de Perseo, de cómo nació Perseo, qué le sucedió en su adolescencia, contra qué gran bestia tuvo que luchar, que aquí seguramente conozcas o hayas visto en algún momento la imagen o la escultura de un hombre sosteniendo la cabeza de una mujer con serpientes en la cabeza, ¿no? Como pelo. Este es Perseo y la cabeza es de Medusa. Pero no solo hizo esto, sino ya veremos que, aparte de este episodio de su historia, que es el más famoso de todos, vemos que logra más cosas e incluso que su leyenda se transmite generación tras generación. Pero bueno, no te voy a hacer spoilers, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. He dividido este capítulo en cuatro partes, que son cuatro episodios de su historia. Por un lado, hablaremos de cómo nace Perseo. Por otro lado, te explicaré la lucha con Medusa, cómo logra derrotar a esa criatura que te puede petrificar solo con mirarla a la cara. Después hablaremos del episodio en el que encuentra esposa, una forma un poquito peculiar de hacerlo, que bueno, aquí ya podríamos entrar en interpretaciones más modernas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar por ese momento. Y por último, cómo acaba su historia y cómo acaba fundando Micenas. Una de las particularidades de los héroes y en general figuras importantes de la mitología es que la gente contemporánea, es decir, los griegos antiguos, siempre intentaban relacionarlos de alguna forma con una gens, es decir, con una familia en concreto e incluso con una ciudad, ¿no? Entonces veremos cómo Perseo, por ejemplo, se relaciona con esta ciudad como el fundador de esta ciudad. Mientras que en otros héroes veremos que lo que hacen es relacionarlos directamente con figuras importantes, ¿no? Para legitimar su poder. Pero bueno, esto ya estoy entrando en casi en una clase de historia o de cultura latina y griega, así que salto a lo que te interesa realmente, ¿no? ¿Quién es Perseo? ¿Cómo nació? Para saber quién es Perseo, primero tengo que hablarte de su abuelo y de su madre. Su abuelo se llama Acrisio. Era el rey de Argos. Se casó con Eurídice, que no es la misma Eurídice de otro mito de Orfeo, ¿vale? Es una Eurídice distinta. Y de esta unión nace Dánae. No tuvieron ningún varón, solo tuvieron a Dánae. Dentro de la antigüedad, pues digamos que el trono solo se pasaba de hombre a hombre, ¿no? Y por lo tanto, preocupado por este hecho, Acrisio fue al oráculo. Verás que en la mitología el oráculo es una figura muy importante. De hecho, todas las tramas que hablan sobre el destino y la libertad de los hombres suelen gustar mucho, ¿vale? Y de hecho, hay un mito en concreto que, bueno, que no es un mito en sí, sino que es más bien se conoce como una tragedia griega, que es el de Edipo Rey, que juega mucho con el tema de la profecía. Y aquí veremos que también hace eso, ¿vale? Porque es un tema que gustaba mucho en aquella época. Acrisio, por lo tanto, fue al oráculo y preguntó si tendría algún hijo varón. El oráculo le dijo que no, que él no tendría nunca un hijo varón, pero que su hija sí. Y así se estableció la profecía de que su nieto le mataría. Y aquí es cuando vemos que conocer la profecía provoca que se cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque Acrisio reacciona de forma muy madura, muy natural y muy adulta. encierra a su hija para que no pueda tener ningún contacto humano y por lo tanto no pueda quedar embarazada. Una de las versiones más antiguas se explica que hace construir una cámara subterránea de bronce en el patio del palacio, donde encierra a Danae con su nodriza, pero es cierto que en otras versiones lo que construye para encerrarla es una torre, aunque también de bronce. Sea como sea, su hija Danae permanece totalmente encerrada y sin ningún tipo de contacto humano. Y aquí está la clave, porque no tiene contacto con un hombre humano, sino que Zeus será el encargado de hacer que este mito se dispare. ¿Por qué? Porque, bueno, ya conocemos a Zeus, ¿vale? Y como suele hacer él, pues se encaprichó de Danae. Es cierto que en la mayoría de las fuentes dice que Zeus se enamoró de ella. Yo me niego a creer que Zeus se enamore de nadie. Yo creo que simplemente se encapricha y ya está, ¿vale? Entonces, como estaba Danae totalmente cerrada, no se podía entrar de ninguna forma en la torre o en la cámara, lo que hizo fue convertirse en una lluvia de oro. Se coló por el tejado y dejó embarazada a Danae. De esta forma, 9 meses después, nació nuestro héroe y nuestro entonces semidios. Por lo tanto, Perseo es hijo de Danae y de Zeus. ¿Qué sucede? Que Acrisio, el rey de Argos, se percata de que hay un niño junto a su hija 3 o 4 años después. Que también esto, cuando leí esta información, me quedé un poco a cuadros, ¿no? Pensando de, pues, sí que va a haberla poco si pasan 3 o 4 años hasta que no se da cuenta de que se ha quedado embarazada, ha dado a luz y tiene un hijo con ella. Entonces, bueno, se puede decir que su hija no le importa nada, ¿no? Pero bueno, son obviamente interpretaciones actuales de un mito de hace demasiado tiempo, ¿eh? La reacción de Acrisio, por tanto, será de nuevo una reacción totalmente madura, obviamente. Lo que hace es sacar a Danae y a Perseo de la prisión, porque no deja de ser una prisión, y automáticamente, sin preguntar nada, lo que hace es matar a la nodriza, ¿no? Porque la culpa de no haber vigilado suficiente a Danae o incluso de haber ayudado a Danae a que se quedara embarazada. Danae le explica a su padre que ha sido Zeus quien la ha dejado embarazada, pero Acrisio no la cree. Este personaje, la verdad, es que es un personaje que está totalmente enloquecido por el poder y sobre todo por el miedo, ¿no? Este miedo que le bloquea avanzar, ¿no? Él piensa que va a ser asesinado por ese niño y no entra a razón. Y lo que hace es encerrar a Danae y al niño pequeño, Perseo, dentro de una cesta y los lanza al mar. Obviamente la intención de Acrisio es matar a su hija y a su nieto, pero los dioses los protegieron e hicieron que esta cesta flotara hasta llegar a la isla de Cícladas. Allí los encontró Dictis, ¿vale? Dictis será un personaje muy importante en este mito. Es el hermano de Polidectes y Polidectes es a su vez el rey de Séfiros, ¿vale? Entonces Dictis, que es el hermano del rey, los acoge como miembros de su propia familia. Tanto es así que educa a Perseo y le enseña, ¿no? A pesar de lo sucedido, ¿no? A pesar de haber sido exiliado, ¿no? Por su abuelo de su tierra natal, Perseo y Danae encuentran un hogar. Todo sucede con calma y tranquilidad hasta que sucede lo inevitable, que es que Polidectes se enamora de Danae. Y aquí es cuando empieza la segunda parte de este mito, que es la adolescencia de Perseo. Y sobre todo, todo lo que gira alrededor del mito de Medusa. En este momento de la historia tenemos a un Perseo joven, fuerte y entrenado, que convive con Dictis y Danae, ¿vale? Al mismo tiempo tenemos a Polidectes, que es un rey poderoso, ambicioso y bastante astuto, que desea casarse con Danae a cualquier precio. Él es consciente de que Perseo no le permitirá casarse con Danae, ya que la protegerá para que no caiga en sus manos o no sea engañada. También es cierto que en este mito no encontramos en ningún momento la voz ni la opinión de Danae. Más adelante veremos que huye y se esconde de Polidectes y por tanto sobreentiendo que no quiere estar con él. Yo lo entiendo así, pero sí que es cierto que no aparece en las fuentes o yo no lo he encontrado. Por lo tanto tenemos una Danae que rechaza a Polidectes y Perseo, que es joven y fuerte, que está claro que defenderá a su madre. Polidectes, como he dicho, es un rey astuto. Por lo tanto, trama o todo un plan para sacarse de encima a Perseo para poder casarse a la fuerza con Danae. Lo que quiere hacer es enviarle a una misión tan peligrosa que o bien tarde en volver o directamente muera en su cometido. Y aquí sucede una escena que es muy habitual en las historias de héroes, y es que el propio héroe es quien se gana o se busca la aventura, esta aventura que puede acabar muy mal. Polidectes anuncia a sus hombres de confianza que va a casarse con una mujer, ¿vale? Obviamente es mentira, y les invita a una fiesta muy concreta. Se trata de un erano. Este tipo de fiestas o acontecimientos servían para que los invitados hicieran una aportación a su anfitrión. Generalmente era alguien de rango superior a ellos, ¿no? Como por ejemplo un rey en este caso. Polidectes le pidió a Perseo un caballo, ¿vale? Que hasta aquí podría parecer algo sencillo de cumplir. Y de hecho, si esto se hubiese quedado aquí, no habría aventura y no habría historia. Perseo, que era un joven orgulloso, le dijo que por él podría incluso traerle la cabeza de la gorgona. Este comentario lo lanza como una muestra, ¿no?, de agradecimiento a su rey. De hecho, se presenta a la fiesta con un caballo, el rey se lo rechaza y le toma la palabra. Dice, ¿no? Me dijiste que me traerías la cabeza de la gorgona, así que tendrás que traerme una cabeza de gorgona. ¿Vale? Aquí vemos cómo sucede esto, ¿no? Se usan las palabras del héroe para incitarle o casi obligarle a realizar esa proeza, que ya veremos que realmente es una proeza. Si quieres saber un poco más de información sobre las gorgonas, quiénes eran, cómo acabaron siendo así, sobre todo Medusa y la figura de Medusa, en este episodio no te lo voy a explicar, pasaré por encima, pero no lo explicaré con detalle, porque ya se me va a hacer bastante largo y no quiero alargarme tanto, valga la redundancia. Lo que sí que tengo es una entrada en mi página web, cuando antes era un blog, sobre Medusa, cómo se convierte en lo que se conoce en este mito y qué era antes de esto, e incluso te doy pie a hacer varias interpretaciones del mito y cómo se ha representado actualmente tanto en arte más tradicional como en cine o en videojuegos. Lo dicho, ¿vale? Lo tienes en la descripción del podcast, si lo estás viendo en la plataforma multimedia, o también te lo dejo abajo en la entrada de la página web. Vamos a seguir con el mito de Perseo, ¿vale? ¿Por qué vencer a la gorgona era tan difícil? Bien, las gorgonas eran unas criaturas sobrenaturales, ¿vale? Míticas, igual que una ninfa o una sirena, que tenían una particularidad. Medusa, en concreto, tenía la capacidad de convertir en piedra todo aquel que le mirara a los ojos. Las gorgonas eran tres, Medusa era la pequeña y sus hermanas mayores, de hecho, eran totalmente inmortales, era imposible matarlas. Traer la cabeza de una de ellas era una labor difícil, pero sí que era digna de todo un héroe, ¿no? Como ya sabes, pues que obviamente Perseo consigue la cabeza de Medusa. El héroe no se echa atrás y decide hacer lo que él mismo dijo que haría, así que emprende su misión. Eso sí, antes de hacerlo, no recuerdo si sube a una montaña o algo así, el caso es que se va un poco a pensar en cómo va a hacerlo y en ese momento se les presentan ante él Hermes y Atenea, que son hermanastros suyos, porque también son hijos de Zeus. Estos dos dioses deciden prestarle su ayuda en su proeza, ¿vale? Y son dos héroes que están escogidos con bastante sentido. Hermes, por un lado, es el dios mensajero de los dioses, pero también es el protector de los viajeros. Y obviamente lo que va a hacer Perseo es un viaje no solo hacia las gorgonas, sino que va a hacer un viaje de iniciación. Ya veremos cómo empieza siendo simplemente un niño y acabará su viaje convertido en una persona adulta. Y además también Atenea. Atenea, si no la conoces, es la diosa de la astucia, de la inteligencia y se relaciona sobre todo con todo el mundo militar, sobre todo la estrategia militar. Y veremos cómo Perseo, de hecho, se le conoce como un gran guerrero. Por eso sean tan importantes estos dos personajes, Hermes y Atenea. A lo primero que tiene que enfrentarse Perseo cuando intenta buscar las gorgonas son a las grayas, que también se las conoce como las viejas. A ver, aquí te voy a remitir a una película que no tiene demasiado sentido dentro de la mitología griega, pero que aparecen estos personajes, o al menos te puedes hacer una idea de quiénes son. Hércules, ¿lo recuerdas? Hércules de Disney. Aparecen unas ancianas que comparten un ojo entre ellas, ¿sí? Que son las que cortan el hilo de la vida de Hércules, ¿vale? Todo eso. bueno, olvídate de lo del hilo, pero sí recuerda esas tres ancianas que comparten un ojo. Bien, estas son las Graias. Son tres viejas, de ahí el nombre de las viejas, que tienen entre las tres un único diente y un único ojo. Dentro de la mitología griega son las protectoras de las gorgonas. De hecho, son familiares. Ahora no recuerdo si son primas o sobrinas. Unas son sobrinas de las otras. Ahora no lo recuerdo bien. Tendría que mirar el árbol. El caso es que las Graias de por sí no van a traicionar a sus semejantes. Pero Perseo lo que hace es hacerse con el único diente y el único ojo que comparten. Con esto las chantajea para que ellas les dé la ubicación de unas ninfas muy concretas. En otras versiones del mito, lo que protegen las Graias no es la ubicación de las ninfas, sino que es en sí la cueva, donde se encuentra la cueva de las gorgonas, porque su función era protegerlas del mundo exterior. Sea como sea, en el mito, Perseo siempre las consigue engañar de la misma forma, quitándoles el ojo y el diente, ¿vale? Con el ojo dejan de poder custodiar, ¿no?, y cuidar de que nadie pueda llegar hasta las gorgonas. Lo que sí que consiguen todos los mitos son los dones que les ofrecen las ninfas, ¿vale? Las ninfas, estas criaturas mitológicas que suelen vivir o en los ríos o en los bosques, o también en el mar, de hecho. ¿Cuáles son los regalos que les ofrecen las ninfas? Por un lado, las sandalias aladas para poder volar, ¿vale? Con estas sandalias podrá llegar de un sitio a otro con rapidez. También recibe el gorro de Hades, ¿vale? Que esto es un mito que tengo que explicarte en algún momento, que es uno de los objetos más importantes de los dioses olímpicos, que es este gorro que hace que Hades pueda ser invisible y por lo tanto también le dará invisibilidad a Perseo, ahora que lo tiene él, y también un morral metálico donde poder guardar la cabeza de la gorgona. Cuando acaba toda esta aventura de búsqueda de estas ninfas, Hermes le regala una hoz de adamantio o de diamante, depende de la versión, que será el arma que empleará para cortar la cabeza. Una vez que llega a la cueva de las gorgonas, los dioses, es decir, Hermes y Atenea, le dicen que tiene que matar a Medusa, porque es la única que es mortal, ¿no? Sus dos hermanas mayores son inmortales y no podrá matarles nunca. Lo que sí que pasa es que Medusa es mortal, pero bien tiene una gran dificultad, es que no puede mirarla en ningún momento. En esta escena hay varias versiones, pero una de las que más me gusta a mí, y también es la que más ha llegado a actualmente, es la escena en la que Perseo usa su propio escudo de bronce como espejo. Y esto también te sonará del basilisco de Harry Potter, ¿no? Aquí vemos que hay referencias por todos lados. La maldición de Medusa es que nadie puede mirarle a los ojos, pero sí se la puede mirar por un reflejo. Por lo tanto, Perseo usará su escudo para poder orientarse y poder dirigirse a ella sin acabar petrificado. De hecho, así lo consigue y le corta la cabeza. En la mayoría de mitos suele ser Atenea quien guía la mano de Perseo y ambos, la precisión de Atenea y la fuerza de Perseo, hace que consiga cortar la cabeza y guardarla en el morral que lleva con él. Una vez que mata a Medusa, le es muy fácil escapar de las dos hermanas, las otras dos gorgonas, puesto que tiene el casco de Hades, ¿no?, que la hace invisible. Aquí hace una pequeña pausa, simplemente para decirte que Medusa en este momento estaba embarazada, ¿vale? Porque se había acostado con Poseidón. De hecho, el convertirse en lo que es un castigo por haberse acostado con Poseidón, bueno, por haber sido violada, que eso ya lo puedes leer con más detalle en la entrada que te decía antes, ¿vale? Lo tienes en la descripción. Cuando le cortan la cabeza, ¿vale? Recuerda que en la mitología griega la gente nace de forma un poquito extraña. Cuando le cortan la cabeza, de su cabeza nace el Pegaso y un gigante, ¿vale? Que son los dos hijos que tuvo Medusa con Poseidón. Este, de hecho, como te he dicho desde el principio, es el mito más conocido y más famoso de Perseo, pero no es el único, y aquí no acaba su historia. Aquí llegaríamos ya a la tercera parte de este episodio, que está relacionada sobre todo con Andrómeda, otra voz silenciosa del mito, casualmente también femenina, pero bueno, vamos allá. Perseo ha conseguido lo que iba buscando, tiene la cabeza de la gorgona, es decir, ya puede ofrecerle este don a su rey. Por lo tanto, vuelve hacia Serifos. Antes he dicho Séfiros, ¿verdad? Lo he dicho al revés. Serifos. Muy bien, tiene las sandalias aladas, así que volverá volando. ¿Qué sucede? Que durante su viaje de regreso algo le hace detenerse. encuentra a una joven que se la describe como de gran belleza, que está atada a una roca en la costa del mar. Te puedes imaginar que es algo bastante sorprendente, ¿no? Porque enseguida se ve que esa muchacha está siendo como ofrecida como sacrificio a algo, ¿vale? Y está en peligro de muerte. Esta chica que se encuentra es Andrómeda y está siendo entregada como obsequio a Poseidón para calmar su ira. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bien, pues su madre, Casiopea, se había, digamos que, atrevido, ¿no?, a decir que era más bella que las ninfas marinas. De esta forma, Poseidón, el dios del mar, ¿vale?, no tolera esta actitud por parte de Casiopea y lo que decide es castigar a la ciudad entera. Por un lado, envía una inundación y por otro, envía un monstruo marino. Este monstruo marino lo que hace es bloquear el puerto, impidiendo que puedan salir los barcos y provocando varias muertes de la gente de la ciudad. Cuando esto sucede, lo que la reacción más básica en los mitos es acudir al oráculo, ¿vale? Y el oráculo profetiza que tienen que entregar a la hija de Casiopea para que Poseidón se calme y haga que la criatura vuelva al mar y les deje un poquito en paz, ¿no? Bien, pues en ese momento se encuentran de esta forma, ¿no? Está Perseo en el aire, que ha visto a Andrómeda y se enamora a primera vista de ella, ¿vale? Y esto de enamorarse, bueno, ya puedes imaginarte que dentro de la mitología griega y en general dentro de la mitología hay que cogerlo un poquito con pinzas. Porque actúa de una forma un poco extraña. A mí siempre, cuando lo explico en clase, al menos me parece bastante gracioso. Porque depende, aquí hay muchas versiones, pero digamos que lo que hace Perseo es querer salvarla, ¿no? Querer rescatarla. Pero en lugar de hacerlo directamente, primero busca la promesa de que la casen con él. Es decir, así, un poco vasto, es como que se acerca a sus padres y les dice: la salvo si me caso con ella. Claro, tampoco tenga mucha más opción, si no es que su hija tiene que morir, ¿no? Es un poco extraño, la verdad, esta escena en concreto. Sí que es cierto que depende, a veces se lo hace prometer a Andrómeda, aunque sí que es cierto que lo más lógico ante la forma de entender el matrimonio en aquella época es que directamente se lo preguntará a los padres. Pero bueno, el caso es que él consigue la promesa de que la van a casar con él si la salva. Así que lo que hace es salvarla. Lucha, por tanto, con el monstruo marino de Poseidón y lo vence. Depende de la versión, lo hace con la espada, lo hace con la hoz de Hermes o, una de mis favoritas, lo hace con la cabeza de Medusa. No sé si conoces o no el libro de las Metamorfosis de Ovidio, que esto es cierto que es un autor latino y no griego, pero en él recoge varios mitos en los que se llama pues, una metamorfosis. Y explica este episodio en concreto como origen del coral, ¿vale? Si te fijas, el coral es una planta que parece piedra, ¿no? Explica de esta forma que al matar al monstruo marino, la cabeza de Medusa convirtió parte de la fauna o flora, mejor dicho, marina en piedra y por lo tanto fue el origen del coral. ¿Vale? Me parece simplemente un apunte que, no sé, me parece poético y bonito, simplemente para que lo supieras. Salvada Andrómeda, Perseo la reclama como esposa. Y es en este momento en que los padres dicen: a ver, es que no lo hemos pensado demasiado bien, así que, bueno, mejor no te cases con ella. Y esto, en cierto modo, yo lo entiendo. Básicamente, es un chaval que acaba de aparecer volando del cielo, no lo conocen de nada. No saben si es fiel o no. Y lo peor es que Andrómeda ya está prometida con otro hombre. Así que, claro, le niegan lo que le habían prometido. Aquí Perseo actúa pues un poco al estilo de su familia y en lugar de pensar las cosas, actúa, ¿vale? Aquí hay muchísimas versiones de esta escena y aquí puedes elegir la que más te guste. Sí que es cierto que hay una en la que los consigue convencer, pero sí que es cierto que hay muchas más en las que emplea la violencia física. A veces lo que hace es matar a los padres directamente, otras mata al pretendiente y a distintos ciudadanos que intentan ayudarle al otro, o digamos, no a Perseo, al otro, y de nuevo suele aparecer con la cabeza de Medusa, porque en este momento Perseo empieza a usar la cabeza de Medusa como un arma más, porque se ha dado cuenta de que a pesar de que Medusa esté muerta, su maldición continúa. Y todo aquel que mire la cabeza, por mucho que esté muerta, de Medusa, se convierte en piedra. Así que, sea como sea, lo que consigue es hacerse con Andrómeda. Y aquí de nuevo tenemos una mujer que no tiene ningún tipo de voz ni voto con nada. Porque mientras que ya veremos que en el siguiente apartado, diríamos, de este capítulo, Danae sí que muestra rechazo hacia el pretendiente, aquí Andrómeda no da ni su voz, ni su voto, ni nada. Simplemente Perseo ha matado a todo el mundo y se lleva a Andrómeda. Lo que sí que consiguen es llevarse bien con el rey Cefeo, que es el rey de la ciudad de Andrómeda. Puesto que este rey no tiene ningún tipo de heredero, lo que sí que hará, deciden o concuerdan que el primogénito de Andrómeda y Perseo será entregado como hijo adoptivo a Cefeo para ser el rey de la ciudad. Estamos viendo, por lo tanto, que la progenie de Perseo se irá un poco distribuyendo por la zona, ¿no? Ya, y serán gente importante. Bien, una vez que ya tiene esposa, ¿vale? En este episodio, en este momento, pues el rey oficia la boda, se casan, ¿sí? En algunos casos hay problemas el día de la boda porque intentan secuestrar a la novia, bueno, ¿vale? Te lo paso un poco rápido porque si no vamos a alargarnos muchísimo y no quiero tampoco eso. Decide volver a Serifos, ¿vale? De nuevo, Perseo estaba llevando la cabeza de Medusa a su rey, ¿no? Entre medias se ha casado. Son cosas, daños colaterales, ¿no? Y lo que hace, pues, justamente es eso, volver a Serifos. Y en ese momento se encuentra a su madre y a Dictys. Dictys recuerda que es el hermano de Polidectes, el rey y el protector, y algo así como una especie de padre adoptivo de Perseo. Se los encuentra los dos escondidos y huyendo de la violencia del rey Polidectes. ¿Qué había pasado? Polidectes, aprovechando la ausencia de Perseo, había intentado forzar a la madre de Danae a casarse con él. Y Dictys y ella, por lo tanto, estaban escondiéndose y huyendo del rey para evitar este matrimonio forzado, ¿no? Que Danae no gustaba de tener. De aquí ya vemos como que Danae sí que tiene un poquito de voz y de voto en esto, ¿no? No lo quiere y punto. Vale, una vez que llega Perseo, lo que hace es presentarse delante del rey Polidectes. Y aquí volvemos a tener varias versiones. Porque Perseo vuelve con el trofeo que le había prometido a su rey. Y depende de la versión, pasa una cosa u otra, pero sí que acaba igual. Acaba con Polidectes petrificado. En algunos casos, lo que hace Perseo es citarlos a todos juntos para hacerlo aposta, digamos. Lo quiere petrificar sabiendo todo lo que ha hecho a su madre y lo que le ha hecho a Dictys. En cambio, en otra versión, lo que sucede es que Polidectes no se cree que Perseo haya conseguido la cabeza de Medusa y Perseo, para demostrárselo, se la enseñe. De esta forma, pues queda petrificado. El caso es que el trono de Serifos pasa a Dictys. ¿Por qué? Porque Perseo se lo entrega a él. Porque, digamos que Perseo consigue el trono matando a Polidectes, que se había convertido casi en un rey, bueno, casi, ¿no? En un rey violento, agresivo, obsesionado, ¿no? Con su poder y con lo que deseaba, que era Danae. Y lo que hace es devolver la tranquilidad y el equilibrio a esta ciudad. Aquí podría decirse que Perseo empieza ya a encontrar cierta paz y cierta madurez, ¿no? Vemos como todos los episodios de lucha más agresivos, más que se pueden relacionar más con la juventud, ¿no? Ya han sucedido. De hecho, ya tiene esposa, ¿no? Y tiene incluso prometido un hijo que aún no ha tenido, no ha concebido. Y es en este momento en el que Perseo decide, junto a su madre y a su esposa, volver a su tierra natal. Y aquí te tengo que recordar, esta historia ha empezado con una profecía. Esta historia, de hecho, sucede porque el oráculo había dicho que Perseo mataría a su propio abuelo. ¿Qué pasará con esto? ¿Lo matará? ¿No lo matará? ¿Esquivará la profecía o la cumplirá? Perseo desea volver a su tierra natal, ¿no? Desea volver a Argos. Así que lo hacen los tres juntos, Perseo, Andrómeda y Danae. Allí lo que quieren hacer es reunirse con su abuelo. Lo que sucede es que Acrisio está muerto de miedo porque piensa que su nieto, de forma consciente o no, va a acabar matándolo porque es la profecía que él había recibido. Así que lo que hace es huir. La percepción de Perseo es totalmente distinta, ¿no? Él no tiene ningún tipo de mala intención con su abuelo, solo quiere conocerle y lo que hace será ir a por él. Ir a por él de buenas, ¿eh? Depende de la versión, lo persigue para conocerle y en otras se encuentran por simple coincidencia. Sea como sea, Andrómeda y Danae se quedan en Argos esperando a Perseo, mientras Perseo acaba en Larisa junto con su abuelo, Acrisio. Allí, el rey de aquella ciudad, que era un tal, Teutámides, sí, acaba de convocar unos juegos fúnebres por su padre, ¿vale? Que obviamente pues acaba de morir. Entonces, Perseo y Acrisio se juntan de forma voluntaria o por azar en esa celebración. En ese momento, Perseo quiere demostrar su habilidad con el disco. Algunos mitos se le atribuye a él el ser el creador de este deporte. Pues bien, aquí tenemos la profecía cumplida. Y es que Perseo lanza este disco y de forma totalmente accidental hiere a su abuelo en el pie. Y esta herida la acaba matando. El oráculo, por tanto, se cumple, ¿vale? Pero es un accidente. Y aquí está la gracia de las profecías dentro de la mitología griega. Porque la mayoría de las veces el hecho de conocer la profecía, como decía justo al principio, provoca que se cumpla, ¿no? Si Acrisio no hubiese huido, si Acrisio no hubiese abandonado a su hija y a su nieto en una cesta en mitad del mar, jamás hubiese sucedido este lanzamiento de disco, ¿no? Y por tanto vemos como, por mucho que intente huir de este destino, de forma totalmente accidental, le da, bueno, iba a decir en la cara, pero le da en el pie, ¿no? También el hecho de que muera con una herida en el pie también dice mucho, ¿no? De lo poco honroso que era este personaje. ¿Qué sucede, por tanto, con Perseo? Ha matado a su abuelo. Por mucho que él no quisiera hacerlo, su abuelo ha muerto por su culpa, ¿no? Por una acción que él ha cometido. El trono, además, queda para él porque es su directo heredero. Sin embargo, siente muchísima vergüenza porque siente como, bueno, como si hubiese matado a su abuelo por el trono, que era realmente lo que él pensaba que iba a pasar. El abuelo, me refiero. Y como se siente responsable por su muerte, decide hacer algo un poco curioso, ¿no? Que es intercambiarse el reino con uno de sus primos, ¿vale? Megapentes. Esto de cambiarse el reino puede sonar un poquito extraño, ¿no? Como si estuviéramos en el recreo y nos estuviéramos intercambiando cromos o algo así, ¿vale? Pero esto tiene bastante sentido porque justo antes de este mito está el mito alrededor de Acrisio, que explica cómo dos hermanos gemelos, Acrisio y su hermano, que era, no recuerdo el nombre, perdón, pero se llevaban muy mal y heredaron el reino. Y debido al enfrentamiento que había entre ambos hermanos, decidieron partirlo en dos mitades, ¿no? Por tanto, el reino de Perseo, que ahora va a heredar, y el reino de Megapentes, en realidad era el mismo. Por lo tanto, Perseo le ofrece a su primo intercambiar reinos, y así lo hace. Megapente pasa a ser el rey de Argos y Perseo acabará fundando Micenas, ¿vale? Toma este reino que era de Megapente y le cambia la ciudad capital, ¿vale? Aquí hay un mito así muy cortito de cómo decide el nombre y cómo decide el lugar, ¿vale? Que esto, más que para explicar en sí a la figura de Perseo, sirve para la gente contemporánea a la época, ¿no? Vale, los griegos antiguos, les servía para entender la importancia de Micenas, el porqué del nombre, bla, bla, bla, ¿vale? El caso es que Perseo acaba convirtiéndose, junto con Andrómeda, en rey de Micenas. Este es el fin de la historia de Perseo. Sí que aparece en otros mitos, pero ya son mitos secundarios, menos importantes o más cortos, ¿no? O directamente como personaje al que se remite o como personaje secundario. Lo interesante de Perseo, a partir de este momento en la mitología, es su estirpe. ¿Por qué? Porque esta heroicidad va mucho más de su personaje en sí, y es que de él mismo desciende el mismísimo Heracles, es decir, Hércules en la mitología romana. Vemos, por lo tanto, que Perseo es uno de los primeros semidioses y héroes de la mitología griega, pero que desencadena otras muchas historias. Una cosa muy curiosa de la mitología griega es que parece, bueno, así explicado entre tú y yo, bastante rápido, es que es como si fueran todos del mismo pueblo. No sé si eres de pueblo o no, pero yo cuando iba al pueblo de mi abuela, todos me reconocían como la hija de la nieta de la rosa. Y todos te conocían de una forma u otra, a lo mejor no sabías el nombre, pero estabais todos conectados por alguna cosa, ¿no? Y la mitología griega es así, siempre encuentras un punto de unión entre un personaje y otro, aunque sea indirecto. Siempre lo hay, ¿no? Y esta es la gracia. Vemos como Perseo, o la historia de Perseo, desemboca a otras muchas, ¿no? Otros personajes, a otras historias que se desencadenan o que propician, ¿no? Que sucedan gracias a lo que hizo Perseo. Y esto pasará continuamente. De hecho, en este mito ya te lo he dicho. Por un lado tenemos a Medusa, que habría que explicar cómo se convierte en Medusa y qué sucede para que eso pase, ¿no? Tenemos la historia de Acrisio, por ejemplo, el abuelo de Perseo, y tenemos lo que viene después de este, ¿no? Del propio Perseo, que es el gran Hércules, ¿vale? Digo Hércules porque el nombre griego es Heracles, pero si digo Heracles, nadie lo relaciona con Hércules. Entonces, siempre los digo los dos a la vez porque a veces pasa esto. Si ves que cambio el nombre del griego al romano es por esto, porque Heracles se le conoce como Hércules principalmente. Y eso es todo por hoy. Perseo sí que es cierto que es uno de los dioses... No, dioses no. Uno de los semidioses más influyentes dentro de la mitología griega, uno que gusta muchísimo, que es muy conocido, pero hay muchos más. Esta semana creo que te voy a dejar sin encuesta de mitología griega porque aún no tengo claro de qué quiero hablar. Porque me gustaría empezar a explicarte el inicio, ¿no? de todo, porque te estoy explicando historias un poco sueltas sin mucho sentido, pero que bueno, que son interesantes. Pero me gustaría empezar por el principio, ¿no? Para tener claro quiénes son los dioses olímpicos, cómo se origina el mundo y empezar por ahí. Entonces creo que tiraré por ahí. O a lo mejor no, a lo mejor vuelvo a cogerte un personaje que me llame la atención y te explico su historia y su vida. No lo sé, no lo tengo claro. De hecho, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer una encuesta, voy a dejar la pregunta abierta totalmente para que me digas qué quieres, qué te gusta más, qué es lo que más te llama la atención. De nuevo, te lo recuerdo, no sé si eres nueva en este podcast, si acabas de llegar, te digo hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Pero todas estas encuestas que hago son solo para las suscriptoras de mi newsletter, ya que os dejo a vosotras escoger qué queréis que trate. Y en esta ocasión voy a dejarlo un poco abierto porque me gustaría pensar un poquito más sobre qué voy a traer, pero sí que obviamente me gusta escuchar qué quieres, porque a ver, estamos hablando tú y yo juntas, entonces es ridículo, ¿no? Que hable yo sobre algo que a ti no te interesa, porque entonces no me escucharías y, a ver, me interesa que me escuches, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más, ¿vale? Te dejo la encuesta, bueno, la encuesta está en blanco en la newsletter que se publicará el próximo martes para que puedas hacerme llegar tus ideas, qué quieres que hable, de qué quieres que trate, si te interesa un personaje en concreto, si quieres que vuelva a hacerlo de forma cronológica, bueno, lo que tú quieras, ya me dirás. Y ya está, esto es todo por hoy. Creo que hoy ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero es que Perseo tiene mucha, mucha, mucha chicha. Y voy a despedirme por hoy, no sin antes recordarte que puedes, lo dicho, suscribirte a mi newsletter en el enlace que encontrarás en la descripción de este podcast. Si lo estás escuchando en alguna plataforma multimedia, te dejaré el enlace. Clicando en él podrás acceder al artículo resumiendo toda esta información y abajo, abajo, abajo, abajo de todo verás un apartado, un formulario para rellenar tus datos y suscribirte. Estar suscrito a mi newsletter no solo te ofrece la posibilidad de hablar sobre qué quieres tratar en el próximo capítulo, sino que además te ofrezco toda una serie de contenido totalmente exclusivo. Ahora se ha acabado el nano, pero sí que es cierto que durante todo noviembre estaba regalando un contador para el NaNoWriMo para poder ir apuntando palabras. No sé si quieres que haga otro para usarlo de forma continua en el día a día fuera del nano. Creo que igual sí, ¿no? Igual te puede interesar poder contar tus palabras fuera del nano. Es que la página del nano es horrible y yo siempre hago mis contadores. Así que si te interesa, bueno, me lo pienso y te lo hago. Lo que sí que tienes sí o sí, a partir de mañana, ¿vale? Porque hoy no me va a dar tiempo a colgarlo, lo colgaré mañana, es el calendario de diciembre, ¿vale? Cada mes te cuelgo un calendario de efemérides, siempre lo digo mal, efemérides literarias, donde aparecen eventos interesantes del mundo literario, muertes y nacimientos de autores y sobre todo autoras importantes, sobre todo del ámbito de fantasía o del territorio español, y también algunos acontecimientos que para mí son interesantes. A ver, son literarios, pero también te pongo cosas como el día del perro, porque tengo perros, ¿vale? O sea, mi criterio es mi criterio, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho y cada mes me lo imprimo. Y ya está, me callo, porque es que no hay manera. A mí, yo siempre que empiezo a grabar, no me callo nunca. Lo último que tengo que recordar, eso sí, que no me puedo olvidar de ello, porque es para mí siempre lo más importante, y es recordarte que en este pequeño espacio de internet en el que estamos tú y yo hablando de nuestras cosas, ¿no?, de fantasía y de mitología, te recuerdo que en este sitio, por lo tanto, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.